Muy buenos días, Anderson, y bueno, de nuevo buenos días a todos los que nos escuchan y las que nos escuchan en Zapatoca y en otros municipios, tanto en el campo como en el pueblo. Bienvenidos a un espacio más del Plan de Intervenciones Colectivas del año 2017, plan que en Zapatoca se lleva a cabo gracias a la IPS Gestionar Bienestar Hospital de Zapatoca y también la Oficina de Desarrollo Social de la Alcaldía Municipal, haciendo pues el recorrido también del Plan Decenal de Salud Pública del Ministerio de Salud y Protección Social. Pues bueno, aquí estamos una mañana más para traerles un tema de salud mental. Por ahí teníamos una cancioncita que decíamos que nos iba a servir para relajarnos, para pensar en salud mental. Con esas flautas de los Andes que nos inspiran, de verdad, para ponernos a contemplar una montaña, un pajarito, una florecita, lo que sea que estemos contemplando, al vecino, a la vecina, si vamos caminando por ahí por la calle, escuchando este programa en Radio Lenguerque a esta hora de la mañana. La contemplación, qué gran capacidad que tienen muchos artistas y que nosotros deberíamos también hacer uso de ella. Viviríamos con menos estrés. Cambiar de calle cada día, por ejemplo, eso sería un ejercicio, no irse por donde mismo, acostumbrar a lo mismo. O si tiene que ir por donde mismo, ya sea que vaya en una ruta de bus o lo que sea, pues bueno, voltea a mirar para otro lado, donde siempre voltea a mirar, y descubra cosas nuevas en el camino que debe transitar. Y verá que con ese pequeño ejercicio ya estamos logrando cosas bien bonitas también cada día para nuestra vida. Yo les dije en el programa pasado que hoy vamos a hablar de la mamá, porque muchas de las cosas que tenemos, digamos, de nuestras problemáticas psicosociales, pues siempre le echamos la culpa a la mamá, pobrecitas mamás, siempre les echamos la culpa de todo, ¿no? Siempre tienen que venir a resolvernos todo, pero pues resulta que si ya estamos grandecitos, pues ya nos tocó resolvernos la vida a nosotros mismos, ya no le podemos seguir echando la culpa a la mamá. Pero bueno, también existen relaciones de relaciones con todo tipo de mamás, ¿no? Entonces, bueno, pues principalmente para las mujeres, aunque también lo es para los hombres, sanar el linaje femenino es muy importante, porque también es lo que a su vez estamos transmitiendo como mamás, como mujeres en nuestros entornos sociales. Entonces, y bueno, pues principalmente nuestra propia psicología profunda. Si estamos bien o estamos mal, pues muchas cosas pueden venir de nuestro nacimiento, de cómo fue nuestro parto, de cómo fue el embarazo de nuestra mamá. Incluso hay terapeutas que trabajan de acuerdo pues como a la problemática que el paciente manifieste, pues pueden descubrir a qué tipo, a qué momento del embarazo pertenece la problemática, y se van a trabajar regresando pues a través de ejercicios como los que voy a contarles ahorita más tarde, cómo sanar desde esa etapa del embarazo y del parto, para estar bien en el presente, ¿no? Entonces, bueno, una pregunta que nos hace un artículo que se llama De Mujer Cíclica, nos dice: no puedo ser feliz si mi madre es infeliz. Y pregunta: ¿has sentido esto alguna vez? Bueno, pues generalmente esta creencia procede del dolor que causa ver a la madre sufrir por las propias carencias que ella ha tenido que vivir, y la compasión que nos produce pues su lucha bajo el peso de las demandas del patriarcado. ¿Qué es esto del el patriarcado? La sociedad patriarcal en la que vivimos actualmente, ¿no? Donde pues prima como el pensamiento de lo masculino, el poder sobre lo masculino, y las mujeres, aunque muy sabias y muy poderosas, relegadas a roles sexuales de género que les impiden desarrollarse profesionalmente, por ejemplo, o desarrollar sus ideas, sus opiniones, su palabra, su pensamiento. Y bueno, pues esto es algo que ha venido cambiando, sobre todo pues tal vez desde los años 60 con lo que se llamó la revolución sexual, justamente esto, pero pues es algo que todavía tenemos mucho camino por andar, especialmente en nuestras sociedades campesinas o indígenas. No porque les estemos echando el agua sucia a ellos, sino porque observamos que en esos contextos la mujer es mucho más esclava, mucho más trabajadora de trabajos duros, que no se le reconocen, que no se le da pues el apoyo que debería de pronto brindarse, tanto pues en las actividades físicas como psicológicas, y que bueno, una mujer, por ejemplo, que no le guste cocinar, sí, habemos muchas mujeres que no nos gusta cocinar, pero si casó con alguien que piensa que solo la mujer debe cocinar y que los hombres no deben cocinar, porque así le enseñó su mamá, y a su mamá le enseñó su abuela, y a la abuela le enseñó la generación anterior, y todavía está muy arraigada esta costumbre, pues ahí ya hay un conflicto, ¿no? Entonces, bueno, pues entre otras cosas que podríamos ver de la sociedad patriarcal, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres en los trabajos a veces les pagan menos que a los hombres, aunque desarrollen incluso muchas veces un trabajo mejor que los hombres. A los niños desde chiquitos se les acostumbra a que deben jugar con azulito y a las niñas con rosadito. Y entonces desde ahí ya estamos generando en los chiquitos pues una división sexual de roles de género, que más adelante pueden hacer de esos niños hombres violentos y de esas niñas incapaces de decir y de manifestar lo que sienten, porque les enseñaron que solo podían llorar y solo podían ser princesas y etcétera, ¿no? Todo el discurso patriarcal que se ve con desde los niños hasta los adultos. Y bueno, eso es un proceso que lleva años cambiando, transformándose, y seguro nos va a tardar muchísimos años más. Pero que, bueno, el punto al que voy con esta explicación de la sociedad patriarcal es que muchas mujeres pueden ser muy infelices en ese sistema patriarcal. Y bueno, pues eso produce también una cantidad de problemáticas de tipo social y psicológico, como las que estamos hablando hoy en este espacio, en este programa de radio. Viento canto. Y del espíritu multicolor. Y bueno, entonces lo que nos continúa diciendo Mujer Cíclica es que cuando sacrificamos nuestra propia felicidad por la de nuestras madres, por la de nuestros maridos, por la de nuestros padres, por la de nuestros hijos, pues en realidad impedimos la sanación necesaria que produce llorar la herida de nuestras heridas, cualquiera que sea, ¿no? Y bueno, pues en especial la del linaje materno, la del linaje femenino. Entonces esto solo provoca el estancamiento de ambas. Por mucho que lo intentemos, nosotras no podemos sanar a nuestras madres. A veces quisiéramos calmar el dolor que ellas han tenido, la vida dura que les ha tocado, los sufrimientos que traen también de sus papás, de sus mamás, de sus abuelas, y que nosotros en nuestra memoria genética lo sabemos. Nosotros sabemos, así no hayamos estado ahí presentes, o de alguna manera sí lo estuvimos. Porque dicen que, bueno, que los óvulos de una mujer, desde que nace, ya trae en su vientre los óvulos que van a ser sus hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros sí alcanzamos a estar en el vientre de nuestra abuela. Imagínense eso tan, tan increíble, ¿no? Como es la naturaleza y la naturaleza humana también. Bueno, entonces, sí, de alguna manera estuvimos ahí, nuestros genes ya estaban ahí con la abuela, y nosotros lo recordamos y lo sabemos y lo sufrimos. Y bueno, pues de eso nos habla también un tema que yo les voy a hablar el día de mañana, que son las constelaciones familiares. Pero hoy vamos a tratar otro antes de llegar a las constelaciones familiares. Ahorita les voy a decir cuál es. Primero, pues bueno, saber que esto solo provoca el estancamiento de ambas, de madre e hija. Por mucho que lo intentemos, nosotras no podemos sanar a nuestras madres, como les acabo de decir. Y bueno, pues no podemos conseguir que nos vean tal como somos. Esa es otra problemática en la relación con las mamás, que a veces no nos ven como somos y sentimos que no logramos nuestra autonomía, nuestra independencia, nuestra libertad, como que a veces tenemos como el yugo de tener que cumplir con las expectativas de la mamá. Y bueno, eso puede pasar desde los chiquitos, ¿no? También que les estemos diciendo ahorita que somos mamases, podemos también entender más a la mamá, ¿verdad? Para poder sanar ese linaje materno. Pero bueno, pues sí, saber que nosotras y nosotros somos personas independientes y que pues de alguna manera deberíamos conseguir que nos vean las mamás y los papás también, tal como nosotros somos. Y bueno, pues el duelo es lo que trae la sanación. Tenemos que llorar por nosotras y por nuestro linaje materno. Es un duelo que trae consigo una gran liberación. Y bueno, pues ser capaces de soltar lo que nos duele y hacer a veces como ciertas rupturas a través de lo inconsciente. Esto, el inconsciente que, como decíamos la vez pasada, por aquí lo mentamos nada más, a Sigmund Freud, que fue un médico neurólogo, padre de la psicología, que trabajó mucho el tema del inconsciente, pero que muchos profesionales a lo largo de ya casi un siglo, pues han venido desarrollando también lo del inconsciente. Y una de esas personas, y sobre eso nos vamos a concentrar hablando hoy, es Alejandro Jodorowsky. ¿Ustedes han oído hablar de Jodorowsky? Ahora les voy a contar quién es ese loquito. Pero bueno, escuchemos un poquito del espíritu multicolor Anderson. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Decir una niña muy bonita que su papá sí cocina. ¡Ay, tan chévere! Claro, hay muchos papás que cocinan y mamás que hacen oficios duros y manejan carros y todo. Así podemos educar a estas nuevas generaciones para que sean gente más pacífica, más tranquila, más amorosa, que tenga relaciones más equitativas. ¡Qué bonito! Muchas gracias, amiguita que vino por aquí y se fue. Yo les iba a contar de Alejandro Jodorowsky. ¿Quién es ese señor? Bueno, pues ese señor nació en el año 1929. Es un artista franco-chileno de ascendencia judío-ucraniana, naturalizado francés en 1980. Y entre sus múltiples facetas destacan las de escritor y director de cine. Escribe indistintamente en español y en francés. Sus libros, sus cómics y algunos ensayos, por lo que siguiendo el concepto de George Steiner, se puede considerar un escritor extraterritorial, casi extraterrestre con lo que les voy a contar ahorita. Bueno, junto con Ronald Topor y Fernando Arrabal, fundó el movimiento Pánico. Su aporte más divulgado y controvertido es la psicomagia, y sobre ese es que yo les voy a hablar hoy, que es una técnica que conjuga ritos chamánicos, teatro y psicoanálisis. Hágame el favor, esa mezcla tan increíble. Pues el hombre se dedica a estudiar culturas de pueblos ancestrales, incluso investiga mucho en México, donde pues también hay una cultura indígena muy viva. Cuando escuchamos aquí hablar de, no sé, un altar de muertos, por ejemplo, que es algo tan común en México, aquí pensamos que de pronto eso puede ser algo como satánico o alguna cosa así, pero pues ahí sí va como en las creencias de cada quien, ¿no? Pero bueno, para los pueblos ancestrales, por ejemplo, el altar de muertos es una forma de recordar a los muertos y de tenerlos presentes, de agradecerles, dedicar unos días de noviembre. El 2 de noviembre es el Día de Muertos, pero desde finales de octubre hasta unos días más de noviembre se deja el altar de muertos y se le pone fotos en ese altar de las personas que han fallecido, nuestros familiares o amigos o incluso artistas famosos que admirábamos y ya murieron. Les ponemos la foto en el altar, les ponemos flores, les ponemos un traguito de aguardiente o de lo que haya, de posh, de lo que sea. Bueno, hay unos que ponen tabaco, otros que ponen comida, pan, el famoso pan de muertos, se les pone agua, dulces, las calaveritas que son de azúcar, tan bonitas que son. Esto, Pero bueno, ahí sí que, bueno, hace falta entrar en el contexto cultural para entender que esto no se trata de algo que aquí podría interpretarse de otra manera. Esto, y bueno, pues imagínate, estos ritos están de la mano con la adoración a la Virgen de Guadalupe. O sea, es una ¿cómo sería la palabra? Un sincretismo cultural, ¿no? Bastante importante de entender. Y bueno, pues que Jodorowsky, que es el que les vengo a compartir, pues lo toma a cuenta para provocar en el paciente o en las personas que quieran sanarse, pues una catarsis de curación. Entonces, vamos a hablar de qué es la psicomagia y de cómo podemos sanar nuestros linajes femeninos a través de psicomagia. Pues bueno, yo dije que les iba a traer hoy ejercicios por si ustedes los querían hacer. Entonces, primero vamos a ver qué es un acto psicomágico y ahorita les voy a dar unas ideas por si ustedes también quieren inventarse otras. Esto, bueno, pues un acto psicomágico es una escenificación simbólica que contiene las claves de la solución del trauma a sanar. Es el único idioma que se habla en el reino del inconsciente, en donde anidan los conflictos. La palabra y la razón tienen un poder limitado, ya que no sintonizan con el receptor del inconsciente, nos sintonizan con el receptor del inconsciente, en el que la onda que más clara y rápida llega es la de la metáfora o las artes escénicas o cualquier representación. Entonces, bueno, en resumen, ¿qué es psicomagia? ¿Cómo logramos que el inconsciente entienda algo y lo pueda traer al mundo consciente? ¿Ustedes saben qué es el inconsciente? Bueno, pues decíamos que Freud lo trabajó abundantemente y muchos otros especialistas, entre esos este hombre Alejandro Jodorowsky. Y bueno, pues cuando soñamos, eso es una manifestación clara del inconsciente. Por ejemplo, hacer el ejercicio de anotar todas las mañanas los sueños, eso sería bien bonito para saber qué tiene nuestro inconsciente guardado. A veces tenemos pesadillas, cosas horribles, y resulta que el inconsciente nos está diciendo, nos está informando que tenemos cosas en el mundo consciente que nos están atormentando, pero se manifiestan en los sueños. O al contrario, podemos soñarnos enamoradísimos, románticos, con cosas bien bonitas, o que volamos y somos capaces de hacer cosas increíbles que pues en el mundo de este plano físico pues no logramos hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, pues estaría muy rico, sí, tener un diario de sueños. Es algo que también, por ejemplo, en la cultura mexicana se acostumbra mucho, en pueblos indígenas. A la hora del desayuno, el saludo, casi el buenos días, es cuénteme lo que usted soñó. Y entonces toda la familia se sienta en el comedor a contarse lo que soñó y a partir de ahí la familia le ayuda al otro a interpretar lo que soñó. Miren qué ejercicio tan bonito, que también por ahí se los dejo para que piensen en trabajar el inconsciente a través de esta manera. Y bueno, pues sí, el sueño es como el reflejo más importante del inconsciente, pero resulta que el inconsciente va con nosotros a todos lados y a toda hora, de día y de noche, ¿no? Esto, el inconsciente es lo que tenemos, lo que sentimos, que a veces no es tan claro, no lo podemos ver en el mundo racional, pero que allá en el fondo sí se sabe. Entonces resulta que lo que dice Jodorowsky es, lleguemos a través de una representación, lleguemos a través de las artes, lleguemos a través de cosas locas a escudriñar nuestro inconsciente, para que lo que sea que nos esté causando dolor, si estamos por un proceso terapéutico, si tenemos que resolver asuntos con la mamá, como decíamos ahorita, de sanar nuestro linaje materno, pues, ¿cómo podemos sanar esas cosas que no tenemos ni la más remota idea en el mundo racional de cómo hacerlo? A través de las artes, a través de algo que él llamó psicomagia, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿quién puede hacer psicomagia? Para hacer psicomagia, pues, hay que ser artista. Entonces, ¿usted es artista? ¿Usted se considera que puede ser artista? Usted puede hacer psicomagia. ¿Por qué? Porque hay que tener la capacidad como de salirse de las estructuras racionales para poder pensar en psicomagia, ¿no? Algún arte sería bueno practicar también, para practicar esto. El motivo es que nuestro inconsciente no es científico, no tiene que ver con lo racional, con lo lógico, como les decía ahorita. Y bueno, pues por esta razón también Jodorowsky, pues en el mundo científico a veces como que no se le ve como con tanta seriedad, porque aunque él ha demostrado cosas científicas y ha escrito muchos libros, como yo leí ahorita, en español y en francés, él ha escrito muchísimo, y si ustedes están interesados pueden buscar en internet videos donde él hace 1000 conferencias y libros, que es, hay un libro que es como el manual de Jodorowsky, que es el manual de psicomagia, así se llama, y trae diferentes temáticas para diferentes problemas que resolver, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con un asunto que no puede resolver la racionalidad ni lo lógico, sino que se resuelve en el inconsciente, como les he venido contando. Y que bueno, como también les dije, el psicoanálisis vino alimentando a través de doctores, de médicos, de científicos que aprendieron a traducir racionalmente los mensajes del inconsciente. Así que bueno, pues tampoco es algo como tan rasgado de las vestiduras, es algo que ha sido ampliamente estudiado, tal vez cerca de un siglo, y bueno, pues es por eso que yo también pues los invito a que ustedes conozcan esto de la psicomagia, porque es un modo terapéutico muy interesante que ustedes mismos pueden aplicar. ¿Cómo es posible que una metáfora o un acto simbólico nos pueda curar? Pues dice Jodorowsky que con un acto simbólico se puede curar una enfermedad orgánica. Por ejemplo, si usted tiene algo muy grave, también puede ir al inconsciente a ver cómo está la cosa, ¿no? Que muchos de nuestros problemas son herencias de nuestros padres y conviene pues dejar atrás eso, poder romperlas a través de actos simbólicos. Qué importante esto de la psicomagia, de verdad. ¿A cuántos nos puede ayudar? Por eso me pareció bonito traerles esto para compartirles. Y bueno, pues pregunta, ¿es suficiente con realizar una sola vez un acto psicomágico? Pues bueno, eso dependiendo del problema que uno tenga que resolver, ¿no? Si está muy grave, si es una enfermedad muy grave o si es algo que se pueda resolver fácilmente. A veces las cosas que vienen de nuestro árbol genealógico son difíciles de romper, ¿no? Entonces, porque bueno, pues eso nos ha venido moldeando durante generaciones, como les decía ahorita, no solo de nosotros y tampoco que sea tan consciente, y bueno, pues no falla la ley de la repetición. Y muchas veces vemos que es muy fácil encontrar ejemplos de esto realmente, donde vemos que, por ejemplo, un hijo alcohólico, el papá de pronto también fue alcohólico, o el abuelo trae un rollo también con algo parecido, que a la vez está tratando otro tipo de problemas, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo, pero puede haber demasiados, y usted en su propia vida seguro que va a encontrar muchos. ¿Cómo en su familia se pueden estar repitiendo cosas a nivel generacional? Bueno, pues si falta un miembro al que nace se le impone la identidad del desaparecido, también puede pasar eso en algunas familias. Si naces dos en lugar de uno, se reparten los papeles disponibles entre los dos nuevos hijos. Es así que los deseos, las pulsiones, las finalidades propias de cada ser son prohibidas, aunque no por ello desaparecen, se transforman, se subliman o se reprimen, pero a veces están ahí, y muchas enfermedades, síntomas psiquiátricos y conflictos psicológicos provienen de toda esta locura familiar. Entonces, bueno, pues estaría bueno hacer actos psicomágicos. Entonces, por ejemplo, esta semana yo les hablaba de un acto psicomágico. Yo les contaba de plantar una plantita, plantar una flor o un arbolito o lo que sea. Esto, yo les hablaba de cuando hay procesos de depresión o de angustia, pero esto puede ser para todo tipo de problemas, si usted perdió un bebé, si usted esto, bueno, lo que sea que haya que usted le esté causando dolor, que tenga una herida en su alma con esto, pues mire, entonces eso, de escribir una carta a quien sea que se la tenga que escribir, si usted tiene algo con su mamá, con su papá que resolver, algo que usted nunca fue capaz de decirle a su mamá, o algo que usted quisiera decirle a su mamá o a su papá, así estén vivos o estén muertos, escribirlo. Escriba, escriba, escriba, escriba todo lo que le quiera escribir a esa persona, como si de verdad le fuera a mandar la carta. Y entonces luego la quema o la rompe y la pone en una matera y ahí siembra una flor bien bonita. O lo puede hacer en el campo donde haya más espacio y sembrar un árbol o sembrar otro tipo de cosas. Eso es un acto psicomágico, ¿no? También, por ejemplo, si usted tuvo problemas como los que mencionábamos al inicio del programa, que algún trauma que usted trae, por ejemplo, de una etapa del embarazo de su mamá, cuando lo esperaba usted, entonces, o que usted nació de una manera pues también difícil, que fue un parto difícil el de su mamá, o que fue una cesárea o algo muy traumático, que a partir de ahí usted como que siente bloqueada, que la vida se le bloquea a veces porque también desde ahí viene un bloqueo. Entonces, envolverse en cobijas o en un saco de dormir, como le llaman acá, un sleeping, encerrarse en un sleeping, puede hacerlo con ayuda, pues, acompañado de más gente que usted les cuenta qué va a hacer para que no piensen que se le corrió un poquito la teja. Usted le echa la culpa a Jodorowsky, de cualquier cosa le echamos la culpa a Jodorowsky. Y bueno, pues usted se envuelve, que ojalá quede difícil de salir, y usted trata de, con movimientos y movimientos, pues consciente de la cosa, salirse de esos trapos en los que se haya envuelto, hacer de cuenta que usted está volviendo a nacer y asumirlo como eso, como un nuevo nacimiento. Si usted está pasando por un problema que le impide como, que no sabe para dónde va, que usted no sabe qué hacer, que está bloqueado, bloqueado, bloqueado, hay que volver a renacer. Y este también es un ejercicio para aquellos que estén pasando por situaciones así. Entonces, envolverse, lo que les digo, en cobijas o en un sleeping, que sea difícil de salir, y pum, pum, pum, con fuerza salirse de esas cobijas y hacer el acto psicomágico de que va a iniciar una nueva vida. Después de que salga de ese capullo que usted haya creado, usted se puede bañar con miel, se puede bañar con hierbas. Esto también es muy común también aquí en Zapatoca y en otras partes también. Los pueblos campesinos pues saben cómo curar de estas maneras. Por ejemplo, dependiendo de lo que sea, puede bañarse 7 días con plantas que sean amargas y luego otros 7 días con plantas que sean dulces para hacerse como una limpia, ¿no? De energías cuando no le va bien en los negocios, cuando la cosa como que no está funcionando muy bien. Pues bueno, ¿qué sabemos de nuestros abuelos y abuelas? ¿Qué sabemos de nuestros ancestros que nos han legado? Y bueno, pues también esos son actos psicomágicos que podemos hacer para sanar tanto heridas grandes, graves, como justamente bloqueos en la vida actual que podamos poder desbloquear, ¿no? Un poquito de musiquita para seguir. Chiegua sua gagua Igua que so que guagua ye, de chia guagua ye guagua, cucha vira pochica y bachue. Bueno, aquí les voy a compartir dos actos psicomágicos con la mamá, con el tema de la mamá. A ver, ¿qué les parecen estas ideas? Bueno, esto es del libro de Jodorowsky que les mencioné, Manual de Psicomagia. Entonces, este se llama Madres que critican por teléfono. Hay madres que, viviendo separadas de sus hijas, las llaman a menudo por teléfono, padeciendo una obsesión perfeccionista, desarrollan un espíritu ególatra, sintiendo que tienen la razón en todo, proyectan en su hija los defectos que no pueden aceptar de sí mismas. Cada vez se comunican con ella, no pueden impedirse criticarla. Cada vez que se comunican con ella, no pueden impedirse criticarla. Si a esto se agrega que la víctima tiene un padre ausente y que solo cuenta con el amor materno, cada palabra hiriente la hiere en lo más íntimo. En este caso, aconsejo a la consultante hacer lo siguiente, dice Jodorowsky: fabricar un corazón de corcho rojo para tenerlo al lado del teléfono. Se debe prohibir a la madre que llame a través del móvil, porque pues si está en el fijo, pues puede tener el corcho a la mano, ¿no? Cada vez que reciba una agresión verbal de su madre, debe poner algo en esa en ese corcho, clavar algo, un palillo puede ser, digamos, en el corcho. Cuando el corazón esté lleno, debe tomar esas flechillas que puso sin extraerlas y comprar una cantidad igual de bombones o de chocolates envueltos en papel rojo. Si son 50 flechillas, serán 50 bombones. El corazón atravesado por las flechas rodeado de los bombones debe enviarlo por correo en una caja de regalo acompañada de una tarjeta rosada donde haya escrito: querida mamá, porque te amo, te perdono el dolor que me causan tus críticas. ¿Cómo les pareció esa? Viento, canto, luz de la montaña y del espíritu multicolor. Otra que estuve leyendo para compartirles, y bueno, tiene que ver con de pronto cuando quedaron cosas así por resolver con la mamá, cuando y la mamá ya está muerta y no se le puede decir nada porque pues ya no está con nosotros en este plano físico. Entonces hacer un poco lo que les dije de la costumbre del altar de muertos en México, y es poner la foto de la mamá, tenerla unos días ahí la foto, todos los días darle como un regalo, un dulce, una comida o parte de la comida que uno esté comiendo, una flor, un vaso de agua, todos los días, durante los días que usted elija, dependiendo lo grande que sea lo que usted le quiere decir a su mamá, pueden ser hasta 40 días, por ejemplo, esto, todos los días ahí, le va a hacer como un altar a su mamá, donde le va dando regalos, y usted le va diciendo todo lo que no le pudo decir, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea de esto es que al final pues se recoja todo, la foto de su mamá vuelva a donde mismo estaba antes o donde sea, y bueno, pues ya el perdón que usted necesitaba o lo que sea que usted necesitaba saber de resolver en su corazón con a través de su mamá, pues va a quedar resuelto a través de este diálogo que usted puede establecer con ella. Pues puede parecer un poco fuerte, puede parecer un poco loco, extraño, pero como les decía, pues es una forma de llegar al inconsciente para resolver lo que tenemos que resolver en nuestra vida racional, que a veces nos impide caminar por donde tenemos que caminar, nos impide hacer, nos permite ser las personas que somos, cumplir las misiones que estamos llamados a cumplir, ser unas personas sanas emocionalmente, para compartir con nosotros desde nuestro linaje, estando sano también, porque no es lo mismo compartir con otros, con una pareja, con los hijos, con los amigos, si uno está enfermo, que cuando uno está sano, ¿cierto? Y esa enfermedad no es solo física, sino también enfermedades pues del corazón, llamémoslas así, enfermedades que están en nuestro inconsciente, en nuestra parte emocional, y que tenemos que resolverlas de algún modo. Y bueno, pues yo les vine a contar hoy de la psicomagia por si les puede ser de utilidad, y como les repito, pues no piensen que esto tiene que ver con cosas raras, alejadas de Dios, sino que al contrario, es una forma de llegar hacia nuestro interior. No es para hacerle mal a nadie, no es para pensar mal en nadie, sino que el objetivo de esto es llegar a nuestro inconsciente para sanarnos a nosotros mismos a través de cosas artísticas, de cosas bonitas que nos ayuden a transformar nuestra energía en cosas que puedan ayudar en nuestros entornos psicosociales en los que nos movemos. Entonces, bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero haber sido un poco clara con las ideas que les vine a compartir. Mañana viernes estaremos de nueva cuenta aquí a las 9:30 de la mañana, donde vamos a hablar de otra técnica terapéutica contemporánea, que es las constelaciones familiares, y que ya muchos psicólogos las están trabajando, y psicólogas y terapeutas ocupacionales, y muchos terapeutas de todo el mundo, no psicólogos también, porque las constelaciones también usted mismo se las puede hacer. Entonces, así como la psicomagia, usted mismo, usted puede pedir ayuda a un terapeuta que trabaje psicomagia también, pero también son cosas que usted puede hacer usted mismo. Entonces, eso me parece bonito de venir a compartir herramientas que ustedes puedan hacer, herramientas útiles, pues porque no siempre tenemos también el recurso económico para ir a un terapeuta, o tampoco en Zapatoca hay tantas posibilidades, ¿verdad? Entonces, bueno, pues con esas ideas los dejo. Mañana regresamos, 9:30. Este es un espacio del PIC 2017, Plan de Intervenciones Colectivas del Plan Decenal de Salud Pública del Ministerio de Salud y Protección Social, ejecutado en Zapatoca por la IPS Gestionar Bienestar Hospital de Zapatoca. Soy Claudia Serrano, muchas gracias. Adiós.